pa' que aprendas, dale como es. Dale como es, dale pa' que aprendas, dale como es. fiesta, que esto está bueno, lo vamos a seguir cantando. El toro que dice. Pero que dale.